¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, la que hace 25, ya sabes, Gamers Ocupados, este podcast realizado pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Rápidamente, que presentamos al equipo. Johnny, ¿qué pasa? Pues muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, porque con los invitados que han venido hoy he dicho, esto es hacer el programa solo. Calla, calla, no hagas spoiler. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con todo el espíritu navideño que me caracteriza a mí. Ho. Exacto. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con espíritu cringe. Muy bien. Empezamos cringe. Bien. Venga, Johnny, preséntanos a los invitados que son ya guest stars, casi de las veces que han venido. Sí, ya los conocemos todos. Está Nacho Laseras, un finlandés que ha venido a Barcelona. Sí, vuelvo a casa por Navidad. Y el protogénito Hipster Fukui, que era hipster antes de que se pusiera de moda. Buenas, ¿qué tal? Oye, bienvenidos a los dos, gracias por acercaros a esta edición 25 del Gamers. Y ya sabéis, aquí como uno más del equipo, cuestión de ir comentando la jugada mientras vamos hablando. Fantástico. Y hablando de comentar la jugada, me mola lo que habéis puesto aquí en el guión y empezamos bien. Aida, lo de la peli de Sonic, ¿qué? Pues, siguiendo un poco lo que decía Rafa del cringe, ¿no? El póster que ha salido, primero de todo salió un póster teaser donde se veía un Sonic mazao, pero mazao de unas piernas de estas, él no ha hecho lo del skip de Clay, leg day. Entonces, bueno, piernas de culturista, un montón de cachondeo en Twitter. Y tras montones de bromas, de gente quejándose de este no es Sonic, esto porque habéis hecho esto, la cuenta oficial de Sonic Movie hizo un tuit donde se veían las piernas súper mazadas, incluso más que en el póster original, aguantando un cartel diciendo Can a guy workout, de no puede un chico ejercitarse, y nada, volveremos el año que viene. ¿Y qué? ¿Quién ha visto el tráiler por aquí? Que levante la mano. No, ¿tráiler? No, de momento hay dos carteles. Los carteles. Se han visto tres carteles, uno era fake, y luego hay otro donde sale Chris Pratt y sale un Sonic mucho más puchi, mucho más peludito, con unas piernas más cortas, que ha sido como muy... Han rediseñado el personaje después de las quejas, pero sigue siendo raro de ver. Bueno, más bien eso dicen que es un concept previo de la película. Hace unos meses que ya empezaron a hacer lo que pruebas. Se presenta a los sí, productores. Claro, a los productores, bueno, y eso... Tampoco nos pensemos que igual las piernas se ven largas porque para que quede bien la foto con el puente San Francisco, el Golden Gate y esto, pues han tenido que alargar las piernas, pero igual sí que va a tener las piernas corticas. O sea, lo que pasa es que musculadas van a estar. Pero ese es el segundo cartel. O sea, salió un primer cartel que era la silueta de Sonic con unas piernas súper musculadas. Luego está el que dices tú, que se veía el puente San Francisco con unas piernas azules, que ese se supone que es fake. Y luego está el de Chris Pratt tumbado encima de un coche de policía y Sonic encima. Sí, yo lo que he oído sobre la peli esta, lo que he leído por ahí, por foros y los mentideros de internet, es que creo que tienen un poco de miedo porque dicen que el Sonic no se va a ver, o sea, o no les va a gustar a la gente porque por cómo es Sonic y cómo lo han tenido que hacer para que funcione en 3D, pues los ojos sobre todo dicen que van a ser un poco diferentes, porque van a estar separados, no van a estar unidos y... Entonces están intentando, yo creo, mantener, o sea, generar las expectativas, que la gente empiece a decir, ay, qué feo, no sé qué levanto, y luego cuando salga, pues no estaba tan mal. Va a ser una mierda. Mira, yo te digo, esto es Hollywood, ¿eh? Ahí había un dibujante en un sótano y le han dicho, mira, tienes que hacer un personaje, ¿vale? Que es un erizo azul que corre mucho. Entonces, ¿qué piensas? Tiene unas piernas como brazos de Schwarzenegger. Que el productor o el director, no sé quién de los dos, es el de Too Fast, Too Furious, ¿eh? Pues ahí está. A ver qué esperamos aquí. Esto ni quien lo salve. El modelo ha sido Vin Diesel. Sí, hombre, falta de Rock ahí. Si estuviera de Rock en esa película, a lo mejor está. Ganaría mucho. Hostia, a lo mejor es la podría ser Sonic. De Rock como Sonic. Pero, ¿alguno de vosotros tiene interés por ver la película? Yo, no. Hombre, con lo que se ha visto, sí. Tampoco te podría decir si tengo interés o no. Si es que se han visto dos imágenes. Pero es igual, aunque no lo sepas. ¿De qué va a ir la película? De verla para reírnos todos. De ir al cine a verla, ninguna. DeepX Screener High Quality. A ver, yo lo que no estoy muy puesto en el lore de Sonic y de toda esta... Que pues me que parece... se lo van a inventar, yo creo. Porque no es que yo creo que no lo conoce nadie. O sea, es creo... Jim Carrey y el Dr. Robotnik. Eso es lo que no acabo de entender, porque Jim Carrey está más bien delgadito. O sea, y Robotnik estaba un poco circular. O sea, que podían haber puesto, yo qué sé, un actor un poco más horrendo. Pero que a lo mejor está hecho en CGI, yo qué sé, y es su voz. Es que nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. La película es imagen real. O sea, es solo que Sonic será en 3D porque, claro, no te vas a disfrazar de eso. No encontrar un erizo que corra. Igual de real que el Rey León que acaban de hacer, así que... Que está súper guapo el Rey León. Está ahí el todo en 3D. Se ve padre, ¿verdad? Pero dicen el real life motion video. Y dices, venga, hombre. Bueno, lo importante es que de momento la gente ya se ha echado unas risas con las pocas imágenes que han salido ya por la red. Iba a decir, habrá que estar atento a ver qué pasa, pero sinceramente a mí me da bastante igual. Pero el community manager de la cuenta oficial de Sonic es un crack, o sea, es un tío, o sea, se sube a los memes y el You Gotta Go Fast y el Sonic de Uganda, no sé dónde es. Y luego además también, por ejemplo, la cuenta de Sonic el Erizo, la de Twitter, con todo el lanzamiento de Bubsy y tal, y también hicieron muchas coñas entre ellos con la cuenta de Bubsy y la de Sonic. Es decir, que dentro de lo que hay en Twitter sí que se han sabido mover bien siempre y darse bombo. Que me flipa que exista una cuenta de Bubsy. Sí, bueno, tiene que estar. Venga, vamos a continuar con más cosas. Y, uy, parece que aquí la única que ha hecho deberes ha sido Aida, porque sí, tenemos más noticias tuyas, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo cuando lee Lego me mira a mí? Bueno, porque también pone entre paréntesis Aida. Eso ayuda. ¿Qué pasa con Lego? Pues que han sacado una aplicación, bueno, en la última, o sea, la última keynote de Apple, ya mostraron unas imágenes de una aplicación llamada Lego Playgrounds, donde combinaban realidad aumentada con bloques de Lego. Entonces han sacado ya la aplicación para iOS, se llama Lego Playgrounds y lo que haces es escanear una superficie, elegir a uno de los ninjas, me parece que salen 5 a elegir, de Lego Ninjago y puedes ir haciendo peleas y tal, y si tienes algunos de los sets de Lego Ninjago, pues puedes escanearlos y utilizarlos como elementos en el juego. Suena interesante. Suena, a ver, lo he probado. Y es un poco el concepto este de las peleas, por ejemplo, no sé si alguno de aquí llegó a jugar a Invisimals, el juego que había para PlayStation portátil, donde, bueno, pues escaneabas, es una tarjeta y había como una especie de Pokémon con los que hacías los combates y tal. Pues es un poco el mismo concepto aplicado a móvil, y lo único que aprovecha una tecnología que estaban desarrollando para Lego Dimensions, que era el tema de escanear ladrillos, porque al fin de cuentas tiene una base de datos con las piezas que existen, y lo utilizan para eso, para poder vender juguetes. Bueno, es el amiibo al revés. En vez de hacer los muñecos de tu juego, haces el juego para tus muñecos. O sea, es lo mismo que está haciendo Nintendo, pero dándole la vuelta. Pero aquí lo importante, que cuando yo he dicho suena interesante, me voy a chivar, Fukuy y Johnny casi se desnucan diciendo que no. Porque realidad aumentada, todo lo que sea realidad aumentada... Qué pereza, ¿eh? Es que recuerdo la presentación que dice Aida de la Keynote y jugaban con tablets de 10 pulgadas, cogidas con las manos, de formas extrañas. Si es realidad aumentada, tienes que tenerlo integrado en unas gafas. Tener que aguantar una pantalla delante, que además la quitas, es un engorro. Yo no lo veo para nada, para nada. Sí, esto igual no entra mucho en Gamers Ocupados, pero claro, ahí tenían el problema que esa presentación era del nuevo iPad. Entonces querían enseñarte, claro, qué guapo es el nuevo iPad. Me da igual que sea un teléfono también, Es que no es ser... O sea, sí, realidad aumentada, gafas, fin. Yo te digo que en esa presentación... Lo que hubiera pegado, lo que pasa es que no sé si es que no se comunicaron mucho, podían haber enseñado ahí un juego que enseñaron 3 días después en los móviles y no gustó mucho, pero bueno, ahí... De todos modos, tema realidad aumentada, quizá vosotros no lo acabáis de ver, pero el tema niños sí que estaba petándolo mucho, para chavales pequeños les flipa el poder jugar en el salón de su casa con elementos que no están ahí, y de hecho Angry Birds está sacando un juego que es de una especie de tirachinas también para realidad aumentada, donde tienes a los cerdos en tu propia casa. Entonces, quiero decir, hay gente que sigue apostando por ello y no tiene mala pinta. A ver, si es que yo creo que para los niños puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que estos señores... abuelos amargados del podcast, pues, que yo me incluyo, nos parece una tontería. Para los niños y no para no tan niños. De hecho, ahora en los mundos de los juegos de tablero, están saliendo muchos juegos de tablero que vienen con su propia app integrada y mucha gente... O sea, al final esto de unir videojuegos con... otra cosa que compras, está funcionando mucho. Bueno, de hecho, esto que haga que la gente se acostumbre a la realidad aumentada está bien, porque luego puedes hacer muchas aplicaciones que sean útiles en el entorno en el que nos movemos, con lo cual tampoco va mal que hagan muchos juegos así. Vamos a continuar con más cositas. Hombre, finalmente parece ser que ya tenemos el Minecraft Story Mode en Netflix, ¿no, Aida? Sí, y viene con un tutorial inicialmente, donde te explican un poco cómo jugarlo. Es un vídeo que no se había visto en el juego, que ya existía para Steam o, bueno, para otras plataformas. Luego ya pasas a jugar. Yo lo he jugado desde el móvil porque he usado la aplicación de Steam. Hay de Steam de Netflix. El caso es que no sé si alguno que tenga una Smart TV más moderna que la mía y tenga la aplicación integrada ha podido probarlo con la... Yo lo he probado en el Apple TV, uh-huh, y me dice que solo funciona... Tiene un vídeo dedicado para decirte que no funciona... Solo funciona por ahora en móviles. Vale. En el Apple TV no funciona y en Smart TV tampoco. Vale. Por ejemplo, yo lo probé con el Chromecast y no detectaba para nada. ¿Y entonces qué te salen los controles en pantalla? Sí, ¿táctil? Exacto. Entonces... Es solamente táctil. En el Apple TV te sale un vídeo diciéndote que lo siente mucho, pero en ese dispositivo. Claro, porque no pueden poner los controles, entiendo. Y en cambio, en móvil, ¿no? En la pantalla utilizarán y pondrán los botones. Sí, en el móvil te aparecen los menús, claro, igual que te aparecen en Steam o algo así. Vale. Lo pulsas con la mano y ya está. El juego es exactamente el mismo que ya sacaron la primera temporada de Minecraft Story Mode. Entonces, no han innovado nada. Han hecho una portabilidad para lo que es el Netflix. Pero bueno, está curioso, es un juego que, bueno, que no sé, a ver a los niños si les va a molar, pero mantiene todo el lore de Minecraft, que hay lore de Minecraft, eso a mí me fascina. ¿Y el juego se instala o lo juegas en streaming? No lo puedes descargar, o sea, tienes que jugarlo en streaming. Yo sé que lo he probado, pero en plan de lo típico que vas en el metro y digo, ay, pues a ver si puedo seguir la partida, no. Vale. O sea, la seguiría, pero con, o sea, tirando de datos, no lo puedo descargar y estar sin datos. O sea, todo esto que estábamos hablando en programas anteriores, que iba a ver el juego en streaming y tal, Netflix ya no lo está poniendo en la cara. Sí. Lo que me parece interesante de esto es que se han tenido que hacer el port, bueno, que lo tuvo que hacer Telltale, de hecho creo que lo que estaban haciendo cuando largaron a todo el mundo era, lo que se quedaron en el pequeño grupo era para el Minecraft este, que se ve que tenían un contrato con Netflix y que ya debía estar eso medio terminado, es que han tenido que hacer un desarrollo propio para este proyecto, que dice que sí, el Netflix es de los videojuegos, pero cada juego hay que desarrollarlo para esa plataforma, con lo cual, a ver, el concepto de el Netflix de los videojuegos donde está todo, igual no va a estar todo, va a estar 4 o 5 juegos. Y yo creo que va a ser así con todas las plataformas. En el momento que empiecen a popularizarse las plataformas de streaming, al final más o menos todas tendrán las mismas filosofías, con lo cual habrán ports entre plataformas. Sí, bueno, que Unity saque el módulo streaming y ya tienes unos cuantos juegos. Tienes ahí el Hearthstone con streaming, que eso le gustaría a Blizzard, ahí te conectas y a comprar sobres. Y ahora, Johnny, ¿qué vas a hacer cuando tu hija se apodere de la tele porque está jugando al Minecraft en Netflix? No, si mi hija está apoderada de la tele hace 2 años. ¿Ya? Si ya sea para ver La Patrulla Canina o para jugar al juego de La Patrulla Canina. Yo no tengo tele, yo tengo Switch, ya lo dijimos el programa pasado. Oye, pues nada, a ver si le echo un tiento yo por curiosidad, más que nada, a este Minecraft en Netflix. Vamos a continuar con más cositas. Hombre, no puede ser. Bethesda y un bug, un fallo, ¿qué ha pasado? Pues a ver, después de todos los problemas que han ido teniendo ya con el Fallout 76, además han tenido otro fallo de seguridad bastante más grave, que es que al dar acceso, bueno, han dado acceso a toda la gente que estaba reclamándoles cosas, ¿vale? Les decían, pues bueno, reclamate este correo, se generará un ticket. ¿Y qué pasó? Que todos aquellos que habían hecho una reclamación pidiéndoles devolvieran el dinero estaban siendo dados de alta como administradores dentro de la herramienta de ticketing de Bethesda. Por lo tanto, tenían acceso a todos los tickets, a los datos confidenciales de otros usuarios, y ha sido una de las vulnerabilidades más bestias que se hayan vivido en Bethesda en los últimos meses, después de todos los fallos que ya han ido teniendo. Pero, Rafa, esto es un fallo súper gordo, ¿no? De hecho, estas cosas las he explicado en clase, que pueden ocurrir en base de datos. Cuidado que cuando metéis una cosa a base de datos, ¿cómo lo metéis? Porque podéis dar a todo el mundo permisos, etcétera, etcétera. ¡Bum! En la boca. Esto es bellísimo. Pero eso es un fallo muy de novato, ¿no? Se supone. Eso debe ser lo primero que tienes que aprender, de dar permisos de administración a todo el mundo. Tiene pinta que lo han hecho de prisa y corriendo. Porque no se esperaban que todo el mundo pidiera aquí Rafa, cosas para... como todo en este juego. Claro, claro. Porque todo, es que ya van unas cuantas. Pero lo que me extraña es que han tenido este tipo de errores, porque si no se quieren gastar mucho dinero, no lo desarrolles tú, compra uno hecho, que es claro, más barato. Sí, sí, como, o sea, un Jira o algo así, sí, y ya está. No sé qué, igual ha sido un problema de configuración o algo, pero es muy raro que tengan este tipo de errores, pero bueno, que todo puede... Quizás que tiene un sistema interno de ticketing y lo han reutilizado para esto, así no tenían que pagar. Y no estaba preparado para esto, seguro. Bueno, esto que se llama en seguridad se llama rebote, tu culo explota. Les ha salido mal. Oye, pues yo todavía tengo ganas de probar el Fallout 76. No sé ahora si está la super rebajado. Nostalgia de que sea un Fallout. En 2 meses pero... free to play. Bueno, en 2 meses, dice. Ya verás tú. Ahora principalmente no tengo tiempo, por eso todavía no me lo he comprado, pero a mí la curiosidad me pica para ver qué tal es. Es que es Fallout, ¿qué quieres que os diga? Yo le tengo mucha estima a esta saga y a ver, lo que pasa es que sí que es verdad que todos los comentarios que he escuchado del online, la mayoría son totalmente negativos. Es una lástima. Pero está haciendo más cosas, ¿no, Bethesda, Aida? Sí, también han tenido que rectificar en otro sentido. ¡Hombre! Y es que no. Cuando vendieron la edición coleccionista, venía una bolsa tipo militar de Fallout 76, donde la gente dijo, ostras, pues está guapa la bolsa y tal, pagaron un precio más alto por tener esa bolsa. Que la bolsa creo que era para meter el casco de la edición coleccionista. No, no sé si era... Es que un amigo común no le ha llegado ahora la caja con la bolsa de plástico. Pues ese es el problema, que la bolsa, claro, te muestran una bolsa tipo militar y dices, ostras, pues está guapa la bolsa. Y lo que le estaba llegando a la gente era una bolsa de plástico de chungo, que no había por dónde cogerla. Así que después de quejas y tal, lo que están haciendo ahora es mandar unas nuevas bolsas que son de nylon, que tienen una estructura más similar al tipo de bolsa que prometían traer. Una bolsa de esa que te cuestan 5 céntimos en el súper, ¿no? Que hay que decir que yo... No soy de comprar este tipo de cosas, pero se ve que el cabreo está porque para estos kits de prensa, siempre hay el kit de prensa y el kit bueno, está el kit normal, o sea, la edición para coleccionistas, y el kit de prensa. Y ahora el kit de prensa es el kit para los influencers. Y se ve que los influencers les regalaron otra bolsa, que no era una bolsa para meter el casco de edición coleccionista, sino que les hicieron una mochila del Fallout. Y claro, la mochila esa es bastante guapa porque básicamente es una mochila que han comprado en el Capitán Tapico, no en el Tapioca, y le han puesto un parche del Fallout encima y claro, eso estaba bastante guapa. Y dijeron, oye, ¿cómo que a los influencers les dais una bolsa guay, a nosotros que somos los que hemos pagado nos dais una bolsa cutre? Y entonces claro, ahí la comunidad que ya estaba con este juego, ya venían calenticos porque ha sido una detrás de otra, pues se han... pues alzado, pero al final Bethesda, hay que decir que ha respondido, ha dicho, bueno, pues vamos a intentar arreglarlo, claro, van a tardar 3-4 meses porque tienen que hacer las bolsas, o sea, porque no tienen nada hecho, no es que cojan ahora y te envíen las bolsas buenas, es que tienen que hacerlas. Y se ve que las nuevas bolsas están medio bien, o al menos las han enseñado, la gente parece convencida. Ahora, eso sí, no te las van a enviar a todo el mundo, tienes que ir tú y pedirla, decir, oye, que me he comprado la edición coleccionista, envíamela. Así que veremos cuántas tienen que hacer. Abre un ticket y pídela allí. A ver qué pasa. Oye, vamos a continuar con más cosas. Hombre, si hasta el Johnny ha puesto una noticia, me encanta tus noticias en el guión. Alemania versus Nintendo. ¡Hala, espabílate! Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Que no miro el guión en todo el mes. Bueno, bienvenido al club. Y en el trabajo veo algo y digo, ya lo pongo esto y ya lo haré. Pues no he hecho nada. ¿Y qué ha pasado? Alemania versus Nintendo. Pues recuerdo la primera vez que en Switch compré un juego digital. Para poder pagar, había una cláusula que ponía que desestimaba mi derecho a desistimiento. ¿Eh? Que es una jerga muy compleja que yo tampoco entendía. Y pregunté por Twitter y alguien me dijo, no, eso significa que renuncias a devolver el juego. En pocas palabras. Y todo lo que compres en la eShop, Nintendo te obliga a marcar esa casilla para que no puedas devolverlo. Por algún motivo, si lo compras físico, puedes devolverlo antes de 15 días. Si es digital, no. Sabemos que Steam y otras plataformas ya lo tienen implementado. Pues a Alemania esto se ve que no le ha gustado mucho y le ha puesto una querellita a Nintendo para estudiar el tema. ¿Y eso se va a dar en otros países, como por ejemplo...? Hombre, normalmente cuando se hace esto en cualquier país de la Unión Europea, el resultado afecta a toda la Unión Europea. Todos somos alemanes ahora. Lo que pasa es que me parece un poco vista por parte de Nintendo que te hagan firmar eso, o sea, ya... Bueno, Nintendo, okay. Sabemos cómo es y bueno, dónde sí. Vive. Yo imagino que no es que Nintendo diga, no queremos devolver, es que si no tienen el soporte para hacer las devoluciones, no tienen todo eso preparado, pues habrán pensado, hostia, bueno, pues ¿cómo vendemos? Llámame pues, loco, que lo hagan, que es su trabajo hacer sí, una pero tienda. Poner una casilla, creo yo que debe ser un poco más fácil poner la casillica y de momento salimos con esto y si no se queja nadie... A ver, fácil supongo que es poner la casilla. Legal, ya lo dudo un poco. Ahí juega Nintendo de... Hombre, no creo que la alternativa que es no vender en digital hasta que tengamos la devolución. Pues todo el proceso de devolución supongo que tiene ahí unas implicaciones importantes. Bueno, no es solo que decir, este proceso, tú si devuelves el dinero, quiere decir que tienes que luego... Pues está ahí. Devolver dinero siempre es complicado porque luego el 30%. Si hay comisiones, el 30% que normalmente no te devuelven. O sea, que te lo devuelven al usuario, pero el developer lo suele pagar. Estoy viendo ahora, porque lo estoy mirando justo ahora en la página de Nintendo. Qué profesional. Y estoy viendo que lo han cambiado. Y ahora, en 14 días, parece que puedes devolver productos digitales. Supongo que tiene que ver con la querella de Alemania. Venga, la noticia no vale para nada, venga, vamos a por más cosas. Cuéntame, Aida, perdona. No, digo que de todos modos no es algo tan raro visto cómo es la política o la forma de pensar y de hacer que tienen en Nintendo. Es decir, una misma empresa donde sus productos nunca bajan de precio porque sería de valorarlo, donde incluso segunda mano te lo encuentras súper caro, no me extraña mucho que digan eso, no se admiten devoluciones nuestro producto es la hostia. Sigo leyendo el documento. Puedes devolverlo si no lo has ejecutado nunca. Si le has dado a play en el juego, ya no puedes devolverlo. Me sigue cuadrando muchísimo con lo que viene a ser Nintendo sí. Y el ego de nuestras obras son muy buenas. ¿Para qué alguien debe devolver? O sea, que aquí hay un trabajo de la hostia, pues no se devuelve. Es que el tema del backend y de las opciones que te da una tienda de cara a cómo los propietarios de las plataformas las desarrollan es muy intricado. El otro día hablaba con un compañero que forma parte de una empresa grande y está en el departamento de Submissions. Y una de las cosas que la hace, ¿no? Es reunirse con pues Microsoft, con Sony, con Nintendo, porque ellos a lo mejor, por ejemplo, algo tan sencillo como quieren hacer una oferta en la que tú, comprando un juego, tengas una pre-order y en esa pre-order tengas acceso prioritario a la beta, por ejemplo. Pues hay ciertas plataformas que eso no lo permiten. O sea, no hay una base de datos donde tú puedas dar de alta que ese usuario ya ha comprado algo y entonces tengas un valor en el que le digas, vale, este ya lo tiene. Sino que el otro día, por ejemplo, me contaba, dice, algo tan sencillo que a nosotros nos da muchos problemas era que en según qué países, cuando tú comprabas algo digital, si tú querías cobrar ya directamente, tenías que darle algo. Tú no puedes pagar por algo que no le has dado. O sea, no puedes pagar por un servicio que no has dado algo a cambio, ¿no? Tienes que dar como un ticket. Entonces tienen que generar una especie de ticket donde en ese ticket tiene que haber un valor, tiene que haber algún producto. Y entonces han tenido que hacer algunos packs por bloques, es decir, en lugar de darle en tu perfil no aparece todo el juego completo, sino que internamente primero has comprado una parte y luego cuando se sale el día de salida desbloqueas el resto, ¿no? Hay una serie de cosas que a mí no me extraña que esto sea, como decía antes Nacho, un tema más técnico de que no tenían la opción y no lo pueden hacer, que no algo de que quieran engañar a la gente o de que tengan una política comercial diferente. Y rompiendo una lanza a favor de Nintendo, lo de las devoluciones es una cosa que hace 4 días que está en el resto de plataformas, que aquí parece que hayamos devuelto los juegos en Steam desde que Fukui estaba en último nivel, y los juegos en Steam, creo que Gamers Ocupados habló de que se abrían las devoluciones de Steam. Sí, que sí. Hace un par de años. Hace un par de años que están, y no todas las plataformas lo tienen. Sí, pero no estaba, no porque no debiera estar, sino porque el mercado fue algo muy rápido. Era sí. Una cosa que fue más rápida la tecnología que la legislación. Sí, pero lo que no puede ser es que yo vaya a la tienda a comprar un juego y pueda devolverlo, y pagando lo mismo en digital no pueda hacerlo. Pero porque técnicamente es más difícil. Ya, pero a mí, vosotros como desarrolladores, entiendo que digáis, es que técnicamente es muy difícil. A mí como consumidor me da igual. Porque si yo voy a abrir, yo qué sé, una tienda de ultramarinos, técnicamente tengo que cumplir unos requisitos. Y no puedo decir, no, es que no tener ratas en la despensa es muy difícil. Yo tengo que cumplirlo, pues, para cualquier negocio. Sí. Aparte, y esto no es una tienda digital de 4 pingados. Estamos hablando de Nintendo. Ponte las pilas. Pero oye, un momento. No todos los productos se pueden devolver, ¿eh? Es decir, no todos los productos se pueden devolver. Yo me fui ayer a comprar pantalones y te pone las piezas modificadas, no se pueden devolver. Sí, si tú te cortas los pantalones. Por ejemplo, la ropa interior tampoco, evidentemente. Hay una legislación que lo marca. Pero tú te puedes comprar, yo qué sé, unas gafas y devolverlas. Faltaría más. Igualmente, a nivel técnico, esto de que, claro, tú compras algo y el 30% va, o el X% va a los desarrolladores, eso es verdad si pagan al momento. Pero todos sabemos que no pagan al momento, pagan a partir de ciertas cantidades. No, pero lo de que no devuelven el 30% de comisión, esto es bastante normal que lo hagan las tiendas, y yo creo que tiene sentido, porque lo que quieren es evitar es que los desarrolladores pongan ahí cualquier cosa, con lo cual, digamos que es un poco la multa de si... Sí. Pero quiero decir que igualmente yo no veo mucho impedimento, no hay ni comisión, es decir, tú cuando pagas un juego, ese juego no hay ninguna transacción hasta el cabo de unos días, más que nada porque el developer muchos, no cobra muchos días. Bastantes días, no cobra ningún tipo de hecho, comisión, Rafa, no cobra nada son, hasta pasado. Son más días los que tardan en pagarte que los que tienes para devolver el juego. Pues eso. Sí, eso por supuesto, y a ver, que y los developers grandes tipo Apple, que como compras muchas cosas, normalmente te acumulan todas las transacciones para que no te... Ellos ahorrarán dinero con la tarjeta, Google también lo hace, y además tiene muchas ventajas. No sé, pero para consumidor, por ejemplo, el sistema de Steam está muy bien parido. Tienes X horas para probar el juego o X días para devolverlo si no lo has probado. Está muy bien pensado para que la gente no se vuelva muy loca haciendo comprando, devolviendo. De hecho, las 2 horas me parece estupendo. Esto que digan, si le has dado play no puedes... Ostras, no sé. O sea, que es lo que acabo de leer en el documento de Nintendo. Uh-huh. Lo puedes devolver en 14 días si no lo has ejecutado. Que me parece de locos, porque tal como lo bajas le das a probar. Claro, pero y es cuando pruebas y a lo mejor es cuando te convence de no jugarlo. También es la plataforma. Quizá Nintendo está pensando en sus desarrolladores, no diré normales, sino los desarrolladores convencionales que han estado publicando en Nintendo, y en cambio Steam, que ya se ha encontrado con el problema de que tiene muchos desarrolladores indie, toda la crítica que se hace con Steam, que si hay muchos juegos de basura, que si hay gente que hace los asset swaps, que va metiendo cosas, pues que os ha encontrado que si mucha gente tiene miedo de comprar en Steam porque, hostia, no sé si este juego me va a funcionar, que el mercado del PC también tiene eso, que a veces quizá el juego no te funciona o que puede funcionar, puede ser un juego de triple A, que es decir, que tenemos un amigo que tiene un monitor de estos de 21:9, de estos son alargados, y por ejemplo el Monster Hunter World no lo soporta. O sea, tú te compras el juego y tienes que jugarlo con bandas negras, porque no soporta tu monitor. O el juego no va bien, que esto pasaba mucho tiempo, era muy normal que con los monitores de 120 hercios los juegos no iban bien, no funcionaban porque no pillaba bien el refresco. Entonces, si tienes cualquiera de estos problemas, si no te lo arreglan, no puedes jugar al juego. Entonces, es normal que puedas decir, bueno, pues este juego no me va, lo devuelvo y ya lo cogeré cuando funcione en mi ordenador. Esto en Steam les pasa, en Nintendo, los juegos que del Switch hay una, de momento. Bueno, pero es que estás hablando de motivos para devolver cosas. Claro. Y a veces no tienes que darlos. No, es que... Me he arrepentido de la compra. Sí, no me gusta. Steam no te claro, lo... No me gusta. Claro. Luego hay quien hace la ñapa y si el juego es muy corto, lo devuelve. Bueno, eso ya son triquiñuelas. Sí. Y no sé hasta qué punto puede pasar en Switch. En Steam lo que tienen también es, además de las dos horas, tienen logros que puedes bloquear con un logro la devolución, me parece. Sí, y Steam se guarda el derecho de, si ve que alguien abusa del sistema de devoluciones, banearlo y no se puede devolver nada más. Como Amazon, por ejemplo, sí, que puedes devolver cosas, pero si lo haces, creo que eran 8 veces, ya te ponen una lista negra y ya... No sé cuántas, pero es claro, sí, evidentemente, ojo, cualquiera puede abusar. Sí. Y una cosa con Steam, para que lo sepan los oyentes, que parece ser que tú puedes... la devolución está de las 2 horas y tal, es la automática. Tú puedes coger y decirle a Steam, oye, devuélveme el dinero. Sí, tú puedes reclamar. Tú sí, lo puedes reclamar y te pueden devolver el dinero de cualquier juego en que hayas jugado 25 horas al juego. Y 100 y 200, sí. Claro, tú lo que pasa es que es un caso concreto, se lo tienen que mirar y pasar más a mano. A ver, y que estamos hablando de que es como si esto fuera lo que hace todo el mundo. Yo creo que de todos los juegos que Steam me he devuelto uno y no recuerdo muy bien ni por qué. Creo que porque sí, era, no recuerdo ni el juego. Uno que lo probé, no era para nada lo que yo creía y lo devolví una vez. Y fue más porque había sido el sistema y quería probar el funcionamiento que por otra cosa, porque creo que el juego eran 4 o 5 euros. Pero la acción tiene que estar ahí. Yo devolví el Elite... ¿Qué dices? Porque no entendía cómo se jugaba. Esto lo cortas, que no se entere nadie. No, ya lo conté en el especial, que es que al principio no había ni tutoriales ni nada, y te soltaban allí, y ala, espabílate. Y después de probarlo una hora y algo, digo, esto... Y pusiste, cuando lo devolviste en los motivos, pusiste, es que no entiendo nada. No, porque tampoco tuve que justificar nada, porque es que jugué una hora y poco. Al principio no había tutoriales, es la versión élite de antes todo esto era campo. Sí. Oye, vamos a continuar con más cosas, si os parece. Otro que me pone aquí el titular y no me cuenta mucho. Nacho, Sony hace una web muy bonita y sale mal. Esto sí, esto me hizo mucha gracia por el tema este que está ahora tan de moda. Se habla mucho del Big Data. Y es que Sony hizo una web que es como su campaña publicitaria para celebrar, no sé, el quinto aniversario de PlayStation 4. Hicieron Mi Vida en Play 4. Mm. Y bueno, era una web que tú ibas y era típica, te ponías tu ID de PSN y te generaban un vídeo para que vieras tú pues tus estadísticas de los logros y tal. Y no sé exactamente, sé que me lo leí, pero ahora no me acuerdo cuál era exactamente, pero habían como esa web tenía unos datos que exponía, creo que era cuánta gente tenía tu trofeo más raro. Entonces, a partir de eso, con el trofeo más raro, si te vas a la web en la Play PSN que tiene el porcentaje de gente que lo tiene, pues claro, si el 0,8% de gente son 3.000 personas, ¿cuánta gente ha jugado este juego? Es muy fácil. Y ha cogido y le han dado la vuelta. Entonces, ha habido unos señores que se han entretenido a hacer con la gente en los foros estos de internet de Resetera, y yo creo que sería uno de estos, y Reddit, a pasarse qué números sacaban, a pasarse todos estos vídeos y buscar cuál era pues el trofeo más raro que tenían. No funciona con todos los juegos, porque por ejemplo el Bloodborne no está. Supongo que el juego sí es fácil sacarse el platino. 150 juegos hay en la página, sí, solo. Claro, porque tiene que tener, creo que el porcentaje tiene que ser raro, pero no suficientemente raro. Y claro, el Bloodborne hay mucha gente que tiene el platino, porque no es excesivamente complicado, aunque tiene un trofeo que es un poco jodidillo de sacar, pero el resto de trofeos se sacan fácil. Y esto, me parece muy curioso esto, que se puedan ver los datos, ahora que el Steam Spy lo chaparon, pues ahora aparecen estos que puedes ver la PlayStation, pues cuánto ha vendido cada juego, te puedes hacer una idea de qué es lo que juega la gente, qué es lo que no compran. Muy aproximada, ¿no?, la idea. Sí, es aproximada. Siempre va con estadística, sí, y un poco de... Pero es como el Steam Spy. El Steam Spy no era una cosa que fuera totalmente perfecto. De hecho, tenía su margen de error. Pero te da una idea. Puedes ver lo que vende y lo que no vende. Y evidentemente, con el de PSN hay algunos juegos que son imposibles de ver, porque hay tantos juegos que han salido en el Plus, que claro, evidentemente, ¿cuánta gente tiene los logros del Destiny 2? Y contar a un jugador una compra también es peligroso. Familia, segunda mano, segundas cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Y también es que con esto los juegos de PlayStation, pues sí, está el juego del Plus y toda la... Y que bueno, que esto, a saber cuánto dinero se habrá ido, porque sí, segundas manos... No sé, pero bueno, a mí me parece interesante ver qué juega la gente. La verdad es que con Steam Spy se nos ha ido una gran fuente de información, porque muchos developers decían, es que lo ha clavado. O sea, conozco muchos que decían que lo ha clavado y no sabe cómo lo han hecho, y es 100% pura estadística, así que no... Sí, sí, en las clases, vosotros que sois profesores... Se usaba mucho, ¿no? Sí. Para que vean los alumnos qué es lo que vende, la realidad. Análisis de mercado. Bueno, ahora se siguen pudiendo comprar. La triste realidad. Se siguen pudiendo comprar porque los analistas siguen haciendo estudios y no sé dónde sacarán los números, pero existe. Y NPD y todo esto sigue existiendo. Estoy seguro que Steam te lo da, depende de qué proceso has de pasar, pero te lo da. Lo que pasa es que no es abierto, como era Steam Spy. Que no pasa nada. Venga, vamos a continuar con más cositas. ¿Tienes más cosas por aquí, no, Nacho? Sí, bueno, yo quería hablar porque no sabía que venía... Bueno, sí que sabía que venía Fukul, entonces por eso lo puse. La tienda de Epic, que es una... Es como ahora se ha puesto de moda, se están saliendo tiendas como... No sé qué ha pasado, que de repente yo he empezado a notar que este último mes hay como mucho cabreo con Steam y todo el mundo se ve que tiene a Valve de culo y de repente pues han empezado a salir. Salió la tienda de Epic con... El 88% para los developers, que es como una oferta que parecía irresistible. De hecho, es muy buena porque además si usas Unreal, creo que ellos dicen que si usas Unreal, el dinero que nos tienes que pagar, 5% me ya. Lo quedo de mi 12%. O sea que sin problema, todo gratis. Si usas Unity, pues lo de Unity ellos ya se lo pagas a ellos. Pero lo nuestro, todo gratis. Y luego pues ha salido Discord también que dice, pues nosotros 90%. Que me parece muy interesante el ver que no sé qué ha pasado, no he podido ver por qué, pero como que hay un gran... Yo creo que sí que sé por qué ha pasado, o me aventuraría a decir, y es que han salido ciertos juegos que han tenido éxito fuera de Steam, desde Minecraft, que ya hace tiempo, pasando por League of Legends, que sigue teniendo un gran éxito, pasando por el cliente de Blizzard, al recientemente más cercano, que es Fortnite. Y entonces la gente ha dicho, oye, que a lo mejor Steam ya no es tan relevante como era en su día, ¿no? Que podemos hacer dinero y podemos llegar a gente fuera de Steam. Y entonces a raíz de allí, pues claro, hay gente que ahí ve un negocio, que además los indies sobre todo, cada vez, como decía, se están quejando más, que no tienen esa visibilidad que antes tenían, hay mucho ruido, hay mucha dificultad en hacerse ver. Y entonces pues dices, oye, si hago una tienda nueva y la hago como era Steam en su día, que en lugar de ser abierta, pues yo filtro, pues ese filtro asegura cierta calidad, y entonces la gente vendrá a mí por la calidad. Y luego, no solo el público vendrá por la calidad, sino que los developers vendrán porque les doy mejores condiciones. El público irá por los juegos gratis. Y claro, lo primero que necesitas es gente, y lo bueno de Discord y Epic es que ya tienen esa gente, que es quizá la ventaja que tienen sobre otras tiendas, a lo mejor como, por ejemplo, por decir una, itch.io, ¿no? Que lleva años allí. ¿Pero por qué nunca ha crecido? ¿Por qué nunca ha ido a más? Porque es un nicho, porque no tiene millones de usuarios. Pero Discord tiene millones de usuarios, ya los tiene. Y Epic con Fortnite tiene millones de usuarios. Entonces, ya tienes esa masa de gente. Ahora simplemente tienes que darles un buen servicio. Lo que pasa es, bueno, es esto, es el oportunismo, ¿no? En estos momentos, o sea, de lo que va a beber al principio, sobre todo Epic, va a ser de juegos que ya existen, que han sido súper depurados, que han sido súper probados en Steam, en otras plataformas y demás, los van a llevar ahí y van a funcionar perfectamente, y por eso ellos se supone que lo que dicen, nosotros no somos una comunidad, nosotros solo somos una tienda de juegos, y si queréis comunidad, os vais a otros sitios. Así que nosotros nos ahorramos todos los costes. Pero ojo que el primer juego tocho de la Epic Store es el Hades, que es de Supergiant, y estos tíos, el juego no ha salido todavía, es un juego nuevo. Lo que pasa es que ellos y el Ashen también de Annapurna. Sí, claro, el Ashen está en Xbox también, o sea, es exclusiva, pero creo que va a salir en Steam. Sí, en Steam está, pero quiero decir, ha salido antes en Epic que en Steam. Relacionado, o sea, con lo que hablabais de las condiciones, Steam también ha anunciado cambios en sus condiciones, sí, ¿no? Para los desarrolladores. Sí, sí. Ahora que lo dices, es verdad. Hubo parte de lo que se quejaron, hubo la queja, ahora que me he acordado, era porque Steam hizo como cambio de la cuota, el famoso 70-30, que querían como que lo van a rebajar cuando hayan superado los juegos ciertas ventas. Uh-huh. Básicamente esto lo que quieren es que los Call of Duty y tal vuelvan a Steam. La cosa es que estos cambios que fueron de cuotas era a partir de cuando eres pequeño, es decir, la cuota mínima es 30-70, ¿vale? Y ese pequeño ponía 10M. Yo digo, ah, qué bien, 10.000 por 10.000 dólares, eres pequeño. Entonces, si pasa de 10.000, no, 10 millones. Es decir, si vendes menos de 10 millones, para Steam sigue siendo pequeño y pagas 70-30. O sea, bueno, es bueno, que 70. Hacer una tienda no te lo puedes permitir si no vas a vender 10 millones de dólares. Ahora, por aquí supuesto, hay claro. tres desarrolladores. ¿70-30 lo veis justo hoy en día? Depende. Claro, ¿de qué servicios te da? Porque yo entiendo que yo, si soy un desarrollador, quiero hacer mi tienda con mi servicio en la nube que esté siempre disponible en mis juegos, mi facturación, mi soporte, todo eso te lo da Steam, creo. Sí. ¿Lo veis justo, 70-30? ¿Veis unos números? ¿O en 2018 se ha abaratado y por eso otra gente está dando el 90? El tema es que también es que Steam lleva arrastrando esto desde el principio. Precisamente uno de los cambios era este, porque ya va siendo hora de, ya hemos amortizado, claro, todo este sistema. Es mi duda si en 2018, que en teoría todo el almacenamiento en la nube es más barato, si este dinero, Apple sigue teniendo un 70-30, que puede variar a veces, pero también es 70-30. Siempre. La pregunta es muy buena. Yo creo que en su día el 70-30 estaba bien repartido, porque Steam te daba unos servicios y una facilidad que compensaba darle a Steam. Te daba despreocuparte. El 70% y dices, vale, ellos me gestionan los pagos, ellos me dan esa visibilidad, tú generabas me dan ese espacio, el exe y te despreocupabas de todo el resto. El problema es que Steam se ha dormido los laureles. Por ejemplo, en 10 años no había cambiado el Steam Wars, el backend. De las estadísticas no lo habían cambiado, lo han cambiado ahora. O sea, empezaron a dar estadísticas cuando salió Steam Wars en 2008 y estamos en el 2018. Han estado 10 años que la parte interna era igual de fea, igual de cutre. Y ahora han puesto HTML5, ahora es más bonito, tiene más colores. También, ¿eh? La externa también, pero bueno. Internamente, si tú me estás cobrando, ¿no?, un 30% por darme visibilidad, que ahora no lo tengo, esa visibilidad, ya la he perdido, porque ahora tengo un montón de juegos que hacen ruido, que son juegos que, pues, habrá opiniones, pero no tienen cierta calidad, ¿no? Y se ha bajado esa calidad. Y luego, encima, las herramientas que me das internas están caducas, pues claro, digo, bueno, ¿por qué estoy pagando ese 30%, no? Te lo cuestionas. Y cuando vienen otras tiendas, dicen, yo te puedo dar eso por menos, dices, ah, pues oye, pues a lo mejor sí que ese 30 ya no me compensa. Yo te lo diré, es simplemente, no es tanto si es justo o no, es si eres suficientemente grande, ¿para qué 70-30 cuando puedo tener 100% menos lo que me cueste montarlo todo? No, sí, claro, cuando dices que Steam quiere, ¿a quién quiere? Al FIFA. FIFA no va a ir a Steam, FIFA tiene está en la EA Store, sí. Pero esos son otros números, esos son las muy, muy grandes. Y la cosa del FIFA es que en realidad al final el mercado de PC... Quiero decir, EA, el problema no lo tiene con Steam. El tema de EA es que sí, tienen Steam, pero luego también EA al final le tiene que dar el 30% a Sony de los sobres que vende en PlayStation y el 30% a Microsoft de los sobres que vende en Xbox. Pero en PC al final el mercado es muy pequeño. Pero claro, es que si es pequeño, pero es suficientemente grande como para que te salga a cuenta... Montate tú. Y en el caso de Activision, pues... Yo creo que se dieron cuenta de que, bueno, tenemos ya todo el backend hecho, porque Blizzard tiene la tienda de Blizzard ya. O sea, vamos a integrarlo todo en este backend. Claro, veremos cómo está el Blizzard Launcher en 5 años cuando tengan 4 Call of Duties, 2 Destinies y no sé si hay algún otro título que vayan a colocar también, pero de momento solo hay 2 títulos que no son de Blizzard. Y aparte que Activision también, como tienen King, que están en la Microsoft Store, que ya te instalas Windows 10 con el Candy Crush y toda la fauna, o sea, están bien posicionados en ese sentido. Con las grandes, al final, ya no es solo un tema de si te compensa o no económicamente ese 30%, también es un tema de poder. Es decir, tú tienes mayor poder y mayor información directamente si no pasas por un intermediario, tienes más estadísticas, sabes lo que hacen tus usuarios, cuándo lo hacen, que si dependes de una tienda, ¿no? Steam te da una información y te dice quién compra, cuándo compra y cómo, pero Steam te dice lo que ellos quieren decirte. Sí. Pero si tú tienes tu tienda, ahí puedes sacar toda la información que quieras. Y otra cosa que no les va a pasar a los de, por ejemplo, EA, cuando te compres el Battlefield 5 o Battlefield V en Origin, es que el día que... A las 2 semanas del juego no les va a aparecer a todos tus usuarios un pop-up diciendo novedad, Call of Duty Black Ops 4, cómpralo ya. Claro, claro. Que este es un problema que tiene Steam. Steam cada vez te sale un pop-up. Y claro, igual a Battlefield no le interesa que te vayan sacando pop-ups del Call of Duty. Que ahora no lo harán porque el Call of Duty no está en Steam. ¿Y Steam puede permitirse mantener ese 30% porque sigue siendo muy poderosa o porque se está durmiendo? Una mezcla de las dos. Es decir, se está durmiendo, lo que pasa es que sigue siendo el top. De aquí un año Hoy en día jugar a PC es Steam. Es Steam. Estamos ahí todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que no lo conoce, ¿eh? Yo tengo alumnos que de desarrollo de videojuegos que no tienen cuenta de Steam. Porque van al Fortnite y al LOL. Punto. Y como van al Fortnite, verán la tienda de Epic. Y es lo que conocerán. Así que imagínate. Oye, duda. ¿Esas tiendas que van abriendo ahora tienen su propia infraestructura para que descarguen los juegos de allí o te dan una key de Steam y te No. De hecho, es la idea. La idea es que son empresas que ya tenían infraestructura previa y ahora la están aprovechando. Pues ya que estamos, pues vendemos otros juegos y nos llevamos un tanto por ciento. Uh-huh. Antes que se lo lleve Steam, que esa es otra. Es decir, juego que se compra en Steam, juego que tú no ves un duro. Así que pues lo pongo al 12%. Me llevo solo el 12%, pues el 12% de algo que no lo vería de otra manera. Bueno, así 12%, que pero tienes que tenerlo tú en tu servidor y dar tu soporte. Sí, pero igualmente no... Tiene que salir a cuenta, quiero decir. Eso no es tanto, al fin y al cabo. Oye, vamos a continuar con más cositas. Aida, ¿qué pasa con The Walking Dead? Parece que ya finalmente... Sí, de hecho está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahora, porque Skybound, que es la publisher que está sacando los juegos de The Walking Dead, con Scopely, con otros medios, se ha juntado con Epic Games... Y son ellos los que van a tirar adelante la última temporada de The Walking Dead, el juego que quedó en el tintero de Telltale, que habían publicado solo 2 capítulos. Ya hay fecha para el 3er capítulo, será el 15 de enero. Y el juego se puede comprar íntegramente en la tienda de Epic, pero la gente que lo haya comprado anteriormente en Humble Bundle o en Steam podrá jugarlo ahí. O sea, es decir, si tú ya hiciste la compra antes de que pasara todo esto del juego completo, pues tendrás los episodios allí. Y por su parte han prometido que permitirán que de algún modo las decisiones que hayas tomado antes se puedan recuperar en la plataforma de Epic. Eso sería lo ideal. De todos modos, esto de que lo permitirán, Telltale nunca logró hacerlo muy bien el sistema de nube y yo cada vez que arrancaba el juego, a pesar de ser en el mismo ordenador sin formatearlo, me preguntaban, ¿cuándo pasó tal cosa? ¿A quién salvaste? Cuando tal, y es en plan de, a ver, ¿me estáis guardando las decisiones seguro? Porque me estáis preguntando las cosas críticas de los anteriores juegos. Es que huele a que van a hacer lo mismo. Tiene pinta de que va a ser por ahí, pero bueno, quizás que no. Telltale no recordará esto. No. No tendría que ser tan difícil. Bueno, en PC tienes un archivo y te dice, ¿dónde tienes ese archivo? Aquí, pum, ya está. No, es que no hace falta dónde tienes el archivo. Ese archivo está en una ubicación conocida. No lo puedes elegir. Está en mis juegos, no sé cuántos. En Steam, sí. O en la nube. En la nube de Telltale. La partida sincronizada en cloud. Es que hoy en día se podía sincronizar hasta entre plataformas con la nube. Sí. En la nube de Telltale. Sí, cuando echaron a la mitad de la gente, supongo que hicieron, mira, es que esta máquina la apagaron. La nube. Rafa, tú tienes por aquí cositas un poco relacionadas, ¿no? Sí, bueno, a raíz de todo esto, claro, que estábamos hablando, ¿no? Es decir, una de las jugadas que ha hecho Epic ha sido, nosotros os pagaremos más e incluso seremos más barato para el cliente final. Y la idea es esa, es que se han quitado encima un montón de servicios que sí que te da Steam, como por ejemplo los foros. Los foros donde cuando pasa algo puedes escribir ahí y te ven otros usuarios y también te ven los desarrolladores, se supone. Y se lo han quitado encima. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos usuarios, de los primeros que están ahora en Epic, se están yendo a Steam, pero no para, en plan, revanchina, para comprarse el juego allí y decir, pues me vuelvo a Steam, sino porque, como no hay foros, pues, por ejemplo, el Subnautica está dando bastantes problemas. Y como no pueden decir nada en Epic, están en Steam diciendo, oye, que no me arranca en Epic. Y claro, los desarrolladores están, bueno, pues... Y a mí que me cuentas, ¿no? Y Steam no está haciendo nada porque al fin y al cabo, pues mira, o sea, es parte de comunidad, hay movimiento, pero es muy curioso esto que está ocurriendo. Claro, y como lo han regalado, la masa de usuarios es, claro, muy alta. Es muy alta. Entonces, no están poniendo filtros ni nada porque, bueno, al fin y al cabo, mientras se mueva un poco el cotarro, pues ya les va bien. Pero ¿hasta qué punto es interesante que la plataforma Epic tenga sus foros? Porque ahora mismo, existiendo Reddit, existiendo otras muchas comunidades... Que puedes decir, bueno, sí, el soporte, pero van a Steam. Bueno, pero la comunidad, quiero decir, los developers pueden decir, nuestro sitio de soporte es Reddit. Y cogen, se van a Reddit y hablan en Reddit. Y si hablan en Reddit, la gente sabe que los developers hablan en Reddit. Y la gente, pues, no todo el mundo tiene cuenta en Reddit, pero. El Tim Sweeney, el CEO de Epic, dijo que una de las cosas por no poner foros y temas más sociales en la tienda de momento era para evitar la toxicidad. O sea, que seguramente hay un interés también comercial, porque obviamente tener foros, etcétera, pues requiere un coste. Pero también ellos dijeron, mira, no queremos que la gente se pelee, que la gente diga según qué. Tampoco ponen la valoración de los juegos. típico de pues poner un Metacritic o poner estrellas o poner puntuaciones. Sino en plan, nosotros simplemente te informamos de este juego, si lo quieres lo compras, punto. Quería ser más straightforward en ese caso. Lo de las puntuaciones me parece bien, lo de los foros ya me parece, lo de evitar la toxicidad. Pues mira, si el juego, no sé, no están diciendo que van tan ahí al por menor, ¿no? Que lo cuidan todo al mínimo, pues ostras, que tengan un moderador. Que ahora no es muy grande, ahora no es muy grande la cantidad de gente que tienen en los juegos de Epic. Entonces, yo qué sé, simplemente que miren y que digan, no, este es un troll, pues fuera, borro este hilo entero y a tomar por saco. Pero si es, hay quejas técnicas, yo creo que deberían tener algún sitio. Aunque no sea un foro, soporte técnico. Un soporte técnico, un mail, no sé. Vale. En Reddit, el problema de tener Reddit o un Twitter o tal es que no todo el mundo lo tiene. Y aparte es muy informal, al fin y al cabo. Aunque un foro puede ser muy informal, pero si tú dejas una queja de esto me falla aquí, el resto de usuarios también dirán, ostras, como a mí. Y pueden, no sé, colaborar o incluso encontrar una solución entre como todos. Cuando van los que se han bajado un juego pirata a quejarse a Steam, sí, de que no les va por el DRM. Y seguimos hablando de Steam, parece ser, ¿no, Aida? Sí, porque, bueno, hemos estado hablando bastante rato sobre Steam, sobre este tipo de tiendas, y hay una cosa, que un movimiento que sí que ha hecho Steam, que llega tarde, y de hecho no ha gustado a todos los usuarios, pero han llegado ya a China, ya se ha abierto. ¿Y qué pasa? Que la gente, los chinos no querían esto. Los chinos que van a utilizar la plataforma, porque todos los que la utilizaban la están utilizando con VPN de otros países, y entonces tenían el catálogo completo. ¿Qué pasa? Que llega, pero con las restricciones típicas de ese país. Es que, Aida, llegar a China no es abrirse, es cerrarse. Claro, llegan allí, pero a nivel de usuarios, el potencial que hay en China... Sí, hay muchos chinos. En China hay mucho chino, exacto. Siendo aún hoy día una plataforma, antes de que la hayan abierto oficialmente, que no era oficial, sino que la gente se conectaba como buenamente podía, aún así, aún siendo algo que la gente no podía hacer de forma fácil, era ahora mismo el segundo mercado de Steam. Uh-huh. Wow. No es que no haya este limitado, es que básicamente para vender en China hay que pasar por una serie de controles y, claro, solo los que ya lo tenían, pues pueden seguir vendiendo, que supongo que ya estarían en alguna otra tienda de China, pueden vender. Sí, para empezar, tiene que estar localizado el chino. Sí, que pocos juegos lo están. Bueno, hay bastantes juegos localizados al chino, donde ahí donde los ves. Yo mismo me compré el Moonlighter en Switch y estaba... supongo que sería chino. Claro, es que ya vi las letricas y digo, uy, a ver si era esto. Pero bueno, sí, hay muchos juegos localizados. En realidad es un mercado muy grande. O sea, estar localizado... Lo que pasa es que es difícil vender, pero si puedes acceder al mercado chino, es muy profitable, porque hay mucho... Mencionar que la llegada de Steam a China es de la mano de Tencent, de la productora que tiene mano en todas las empresas hoy día. Es que, según tengo entendido, a China solo entras de mano de una empresa china. Sí. Que normalmente es Tencent, porque tiene ya tentáculos en todos lados, pero, por ejemplo, si Epic quiere entrar, tiene que ser de mano de una empresa china. De, por ejemplo, Tencent, que tiene gran parte de, su, de sus acciones. O Elite Dangerous, Frontier, creo que hay un no sé cuánto por ciento que también es de Tencent. De hecho, es curioso porque en las ferias de indies también van paseando chinos diciendo, pues mira, tengo esta plataforma y si quieres aparecer en ella, pues simplemente me tienes que enviar el archivo y tal, lo valoramos y todo esto. Y hay algunos, por ejemplo, con nosotros habló uno hace bastantes años para publicar nuestro juego. Al final dijimos que no, porque bastante teníamos que gestionar como para gestionarlo con un publisher externo. Y lo que pasaba pues era que algunos de ellos se lo envías, le envías el archivo, el APK o el IPA para Apple y ya está copiado. Y ya está copiado. De hecho, tengo una anécdota que a mí, por no salir, por no intentarlo con un publisher chino, al final pues tuvimos el doble de descargas en China que en el resto del mundo, lo que pasa que piratas. Y, hombre, supongo yo que a todos les interesa salir de ahí de una manera u otra. Y además está el tema de la censura, tienes que adaptar según qué totalmente cosas. Creo que es Street Fighter el que se ha adaptado a China esta semana. Ay, no, algo he visto, creo que era Street Fighter, que han cambiado logos y algo de fondos de escenarios. Creo que quitaban la bandera americana de según qué sitios. China, si pasas por el filtro, tienes que pasar por el filtro de todo. Sí. Hay que decir que todos estos papeles, hacerlos desde fuera sin un publisher chino también igual es un poco difícil, es porque complicado. El chino no es un idioma fácil. No, que por ley tienes que ir de la mano de otra compañía. Y además también. Y luego, desde el punto de vista de developer, alguna vez que he tenido que hacer cosas con China, el problema es que, claro, China es otro ecosistema completamente diferente, porque no usan Twitter, no usan Facebook, entonces tienes que implementar una serie de servicios y, claro, conseguir cuenta, registrarte una cuenta en Weibo, pues igual no es fácil si no sabes chino, y a veces creo que algunas de estas solo están abiertas en China. Entonces, todo este proceso es mucho más fácil si puedes ir de la mano de alguien que sepa un poco del tema. De hecho, a nivel legal, si tienes cualquier pollo, has de ir allí. O sea, no hay ninguna manera de distancia. No, tienes que ir tú. Es decir, incluso las empresas que te hacen el publisher te dicen, bueno, te echamos una mano, pero tienes que venir tú, porque supone que el copyright es tuyo, no sé qué historias. Es muy complicado, muy complicado. Hay que tener un abogado chino que fíjate, bueno, es que es de verdad, o sea, no solo es complicado a nivel técnico legal, sino que también es un poco una aventura, porque es que no sabes qué está ocurriendo ahí. También es uno de los mercados más grandes del mundo, con lo cual... Por supuesto, y te puede compensar. Es igual que Estados Unidos. Entonces, vender en Estados Unidos compensa porque son muchos. Sí, pero bueno, al menos ahí les entiendo un poco más. Y es una legislación única, que también pasa con China. Tendrá una legislación muy complicada, pero es una para no sé cuántos millones son, pero... Bueno, que sepáis que el 90% de gamers ocupados pertenece a Tencent también. ¡Oye, ojalá! Oye, Rafa, cuéntanos, hubo un hilo por Twitter curioso, explícanos un poco. Sí, bueno, esto no es exactamente la noticia, pero ha sido muy curioso. El creador de Gone Home se le ocurrió un pequeño hilo para que la gente colaborara, en el que pedía que los desarrolladores pues expusiéramos nuestras vergüenzas, nuestras anécdotas más embarazosas. ¿Salías tú con un calcetín? No, tengo que pensarme cuándo salí con un calcetín, pero... La cosa es que han salido muchísimos, pero cuando digo muchísimos es que creo que llevan más de 1000 anécdotas, y algunas súper interesantes, otras muy técnicas, que no tiene gracia si no lo entiendes a nivel pues de eso y demás. Cuéntanos las técnicas. No, pero por ejemplo, una que, bueno, aparte aquí hago la publicidad, aquí hago spam, ¿no? Que hice un vídeo de las 10 que encontré más interesantes en ese momento, porque es que se han disparado. Voy a hacer otro vídeo sobre 10 o 15 más. ¿Y eso dónde lo vemos? Y en YouTube, youtube.com/rafalagun, pero bueno. Muy bien. La cuestión es que voy a contar una que no he puesto porque me parece muy bonita. Aunque es muy técnica, seguramente muchos de vosotros no os habréis dado ni cuenta, porque tiene que ver con God of War, el último de PlayStation 3, PlayStation 4, perdón, que resulta que parece ser que en las últimas dos semanas empezaron a hacer optimizaciones y cambios en el sistema de programación para que funcionara perfecto en PlayStation 4. Las últimas dos semanas de desarrollo, ojo. Y por estas optimizaciones hubo un bug con el chaval, ¿cómo se llama? Atreus, ¿no? Que resulta que no detectaban cuando las animaciones de Atreus acababan. Y cuando acaba una animación, por lo que general lo que haces es lanzar un evento o lanzar, yo qué sé, otra animación o hacer que la inteligencia artificial continúe, cosas así. Es decir, detectan cuando acaba una animación y ocurre algo. Pues resulta que no detectaban cuando acababa y el chaval se volvía loco. Pero muy loco, del palo, que hacía lo que daba la gana y parece ser que era bastante divertido. Pues la solución tonta que hicieron, en lugar de detectar cuándo acababa, internamente contaban los frames que habían y 5 frames antes de acabar lanzaban este evento. Claro, esto puede parecer una solución muy cutre, pero estamos ante un GOTY, ¿no? Le han dado el premio GOTY a un juego que, ostras, esa solución es realmente cutre. Pues nadie se ha enterado. ¿Vale? Y el hilo va de cosas así, va desde, por ejemplo, un chico que no sé qué juego hizo que no le salía el detectar cuando tenía que poner un plural o un singular, ¿vale? Así que lo que hizo fue que pues es un juego de rescatar rehenes y cosas así, ¿no? Así que lo que hizo fue asegurarse que la inteligencia artificial no te mataba ningún rehén más cuando tenías uno más. Es decir, tú como protagonista y un rehén, con lo cual siempre utilizaba el plural. Y arreglado. Cosas así. Son muy interesantes. Yo recuerdo una, no sé si sale en el vídeo, de BioShock, que no sabían cómo hacer los ascensores. No sale el vídeo, pero... No había para hacer una vertical. Y lo que hacían era, cuando entrabas en un ascensor, el juego giraba 90 grados, subía 5 kilómetros de escenario y volvía a girar 90 grados. Eso era el ascensor. Y nadie se entraba. Claro. Maravilloso. Pues así muchas anécdotas. No he visto ninguna en el hilo de los de Star Citizen. Pues mira, atrasando fechas y cosas así, no he visto que pongan nada. A ver. Bueno, a ver. Es que de eso están orgullosos, no avergonzados. Seguro que tienen, porque es muy conocido que en el Wing Commander original, el Star Citizen Precursor, se petaba al final del juego. O sea, tú salías y el juego petaba. Entonces lo que hicieron fue coger y editar la memoria y cambiaron el mensaje error por gracias por jugar a Wing Commander. Y hay una anécdota más, así es una anécdota muy curiosa porque es de una desarrolladora, Brickout, que se llama en Twitter, que estaba trabajando en un AAA en el que había muy pocas mujeres protagonistas, es decir, había mucho soldado, pero muy poca soldada. ¿Y qué es el Assassin's Creed, que es donde trabajaba esta señora antes? Bueno, aquí dice que en un AAA, ¿vale? Total, que resulta que había un ticket, de estos tickets famosos que hemos estado hablando, en el sistema de gestión de incidencias, que decía, tenemos que eliminar a esta persona, a este personaje femenino, a este personaje femenino y a este personaje femenino. Y ella puso, hecho, cuando no estaba. Y acabamos saliendo en el juego final y entonces tiene más representación femenina el juego que lo que hubiera tenido. Así que, muy bien, me parece muy interesante y como mínimo, no sé, divertido y una experiencia que podéis ir leyendo en estos hilos porque es súper guay. Sí, ahora yo creo que es un poco diferente porque ahora con los juegos, con los parches y tal, pero la gente nos hace una idea de antaño cuando, por lo que me cuentan los que han trabajado en aquella época, cuando tú el disco lo grababas en un CD, los juegos se, o sea, eso era, iba con, se aguantaba con alfileres, pero ahora claro, los juegos como servicio y tal, pues que es diferente porque tienes que el juego lo programas un año y luego tienes que ese código lo mantienes y tienes que estar un poco bien. Aunque cuando el juego lo ponías, eso se aguantaba con verdaderos alfileres. Bueno, mira, otra anécdota más es precisamente de el ¿cómo se llama este? El Black and White. Black and White, un juego muy famoso de Lionheart Studios, que la gracia era que resulta que hacia el final de desarrollo se dieron cuenta que había un problema de memoria. El juego llenaba memoria y la llenaba tanto que, ostras, se colgaba el juego. Así que hicieron, como no lograron arreglarlo, lo que hicieron fue, detectaban cuando el ordenador se estaba empezando a quedar sin memoria, entonces el juego guardaba partida, salía del juego y lo volvía a arrancar. Entonces no se te colgaba, o sea, como mínimo no habías perdido la partida y no daba ni un mensaje, no, simplemente se reiniciaba y partida guardada y tú podías seguir por tu partida. De otra manera es, ostras, lo habías perdido todo, frustración, etcétera, etcétera. Mira, es una solución. Fíjate, los que no entendemos que pensamos que todo está milimetrado allí, todo cuadrado. Todo es mentira. Y el desarrollo de videojuegos a veces es un poco... ojo, buen cubero. Magia negra, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver qué ocurre. Y sociología. Muy bien, ¿alguna anécdota más o seguimos ya con más cositas? Sigamos. Venga, pues oye, vámonos a hablar un poco de los juegos que hemos estado jugando estos días y... Por cierto, si os parece, vamos a hablar con Adri, que hace días que no habla con nosotros, a ver a qué ha estado jugando y esas cosillas. Así que conectamos con ella, que yo creo que está jugando al Oxenfree de la Switch. Adri, ¿qué tal el juego? Da Yuyu. Muy bien, pues concisa como siempre. Vamos a por más cosas. Johnny, ¿a qué has jugado tú? Pues, ¿recordáis que, no sé si fue el mes pasado o hace dos meses, hablaba de Diablo en Switch? Creo que fue el mes pasado, sí. Pues hace poco estuvo de oferta, lo compré... Lo instalé, lo he estado jugando. Y no lo puedes devolver. No me entero de nada. Tengo que decir que pero me entero si de nada. Es súper fácil. Estás mayor ya. Yo estoy muy mayor. Estoy muy mayor y tengo que decir una cosa. Mira que mi mujer es súper fan de Diablo 3. Me parece una mierda. Pero la historia es mala, los diálogos pero no lo son por la historia, malos. Sí, Diablo. Porque tampoco me entero. Sí. Tengo que decir que eso sí, la jugabilidad es de regulera. ¿Cómo que regulera? Regulera. Dejar apretar un botón, al menos en Switch, dejar apretar un botón. Todo el rato. Pero tiene algo de hacer clic, clic, clic, clic, clic, ir cogiendo amigo, cosas, clic, clic, clic. Le vas dando horas, ¿eh? Sí, con la tontería me lo he pasado dejando apretar un botón, pero me lo he pasado. Pues tan malo no será, ¿eh? Y ahí está, sí, no, tengo que decirlo. Eso sí, tienes que jugarlo en la tele, porque la pantalla de la consola es imposible. No se ve un carajo. Los negros ya hablamos que se ven regular. La fuente es muy, muy, muy pequeña. La tele no se juega mal, la verdad. Yo tengo una pregunta, como jugador que me gusta mucho el Diablo y tal. ¿Pero viene con temporadas? Viene con todo. Diablo 3 con todo. Todos los DLCs, temporadas... Pero van cambiando la temporada, porque el Diablo la gracia es no lo sé, jugar lo tengo, la temporada. Lo no tengo jugar hace una semana. ¿Y te requiere estar conectado siempre, como en las otras versiones? No, eso no hace falta. Entonces puedes no tendrá, jugar desconectado. No tendrá la temporada. Sí, la tiene. Lo que pasa es que tienes que conectarte, pero puedes jugar desconectado. Sí. En PC no. Sí. No, en PC ni en Play. O sea, tampoco podías. ¿En Play no puedes estar desconectado? No. tip para los que les guste el Diablo, si os jugáis la historia una vez y luego ya no volvéis a jugar la historia jamás, os metéis en el modo aventura, que es cuando es como se juega al Diablo, no se juega con la jugando la campaña 25 veces, que es un rollo. No y... sé. Yo sé que me pareció muy fácil, pregunté por Twitter, me dijeron sube la dificultad, le ha subido todo lo que me ha dejado el juego, sigue siendo muy fácil, pero es eso, es clic, clic, clic y el loot es una tragaperra básicamente, te van dando cosas a ver si son mejores. No lo recomendaría. Yo es la sensación que tengo siempre que juego al Diablo 3. Tampoco he jugado mucho, me lo compré en PC porque estaba tirado de precio. Y sí, le di un par de semanas mucho vicio porque aquello que clic, clic, clic y va subiendo de experiencia y va subiendo de grado. Pero hay un momento que al final me canso siempre de clic, clic. Sí, es lo que me ha pasado. Durante una semana le di mucho clic, clic, clic, clic. Y ahora, si voy a ponerme a jugar, le puedo poner otra cualquier cosa. No me llama Diablo. Son juegos relajantes, llegas del trabajo, te pones ahí, es como una cosa zen, es como meditar, mindfulness, meditas ahí y para casa. Venga, vamos a por más juegos. Aida, por ejemplo, ¿a qué has jugado? Pues yo quería hablar de cuando fui a la Barcelona Games World, porque estuve probando tres demos jugables de juegos indie y me da un poco de corte porque, bueno, a ver, primero de todo jugué a Colossus Dawn, que ya hablé aquí de Agatha Knife, de hecho, y es el tercer juego que está lanzando el mismo estudio, Mango Protocol. El juego, o sea, ya he jugado los anteriores, a Mecánica y a Agatha Knife, y en este caso combina a personajes que aparecen en ambos títulos. Uno es el gran cerdo sangrante, el otro es un robot mecha. Y este juego lo que me sorprendió bastante es que no es la aventura gráfica point and click que esperaba que fuera, sino que combina distintas mecánicas de juego. Vale, yo concretamente jugué a un nivel, además tiene cooperativo local. Estoy jugando a un nivel entero de un beat'em up, donde llevaba a los dos personajes y pues eso, iba partiendo todo lo que me pillaba por el camino. Pero es que luego también estuve viendo que había otro nivel que era más shooter, que era más en plan de estos de naves, de ir disparando hacia arriba. Y la verdad es que, bueno, aún no está acabado. De hecho, el nivel que te ponen es un poco... un nivel sacando los elementos que vas a encontrarte más adelante, pues poniéndotelos ya todos para que te encuentres ya el final boss y vayas evaluando un poco la dificultad. Pero la verdad es que la experiencia fue divertida, tiene un montón de humor, tiene un montón de guiños a los otros juegos. Mango Protocol insiste que Mecánica es un universo y que ellos hicieron aventuras gráficas porque era lo que más les apetecía, pero que realmente desde el principio la idea era ir haciendo juegos muy diferentes entre sí, muchas mecánicas, porque es eso, es decir, ellos no conciben ese universo como simplemente un point and click, sino también es eso, es decir, todo lo que puedan hacer de lo que los juegos que les guste más lo van a plasmar ahí. Es que es súper continuativo todo el mismo universo, se han creado todo un mundo con unos personajes que van a aparecer en todos los juegos que sacan, y te sacan distintos estilos de juego, distintas mecánicas, y aún así vas viendo que todos son elementos comunes y que tiene sentido con lo que ya has visto en anteriores títulos. Muy bien. Oye, Edling, esto a mí, bueno, creo que a Fukui le suena más, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de Edling, Aida? ¿Lo cuento yo primero? Sí. Vale, Edling es un título que, bueno, me llamó la atención la parte artística porque es así bastante bonito. Es un juego que me recordaba mucho visualmente a un juego que se llama Never Alone, donde llevas a un niño esquimal y un zorro blanco, zorro ártico. Y visualmente me recordaba mucho el estilo, no unos colores tan blancos, sino es más oscuro, sucede de noche, al menos la parte que vemos en la demo, donde llevas a un zorro y a las crías. Entonces ya ves que es un juego, al menos la demo, notas que va a ser algo bastante triste, bastante lacrimógeno, bastante jodido, gracias. Y el caso es que tienes que ir avanzando el nivel, es totalmente, bueno, la impresión que me dio a mí era que era plano secuencia, un poco como Inside, donde vas llevando a las crías y les ayudas a cruzar y estás huyendo de algún peligro. El concepto es eso, es muy similar a los juegos tipo Inside, Limbo, Little Nightmares, es decir, vas viendo un plano como avanza. Es muy bonito de ver. Problema es que rompí el juego durante la demo, porque hay un momento en que puedes ir por arriba o por abajo. Lo de por abajo lo descubrí yo porque descubrí que los zorros nadan, cosa que no estaba segura antes de tirarme al agua. Y el caso es que, claro, de todos los colegas con los que estaba habían probado a ir por arriba solo. Y cuando me ven a mí todo decidido a ir por abajo, es en plan de, pero a ver si se van a ahogar. Y hostia, yo cruzando mirando en plan de que no se ahogue nadie, por favor. Acabo de recorrer el tramo y entonces veo que yo no sabía que se podía ir por arriba. intento subirme. ¿Qué pasó? Se me quedó bugueado un zorro ahí, en plan de, ¿pero por qué no subes? Porque además puedes subir a los cachorros con la boca. Pues se me quedó ahí un zorrito pobre pillado y lo pude repescar y bajarme otra vez porque por ahí no tenía que ir. Recordemos que son demos jugables lo que estabas probando estos días. Exacto. Son prototipos. Fukui, por alusiones, que creo que tienes algo que ver tú con este proyecto, el Elding. Sí, estoy trabajando en este proyecto con los compañeros. Hemos creado una empresa nueva que se llama Hirobit Studios. Desde febrero estoy con ellos y de momento solo tenemos esta demo como prueba de concepto para validar la idea, ver si era suficientemente atractiva y levantar financiación para el desarrollo completo. El desarrollo pues eran casi 2 años, o sea que hasta el 2020 no saldría. Pero tenemos mucha ilusión, vemos que a la gente le gusta porque efectivamente tenemos un arte que es muy protagonista, un editor de arte que es muy bueno y entonces llama bastante la atención, además al ser animales pues... ¿A quién no le gustan los animales, no? Pero hemos querido hacer no animales tipo Disney, sino más bien, como decía Aida, más inside, ¿no? Más oscuro. Queremos enviar un mensaje de concienciación medioambiental y entonces cada nivel del juego trata una problemática real. Y entonces realmente queremos que se vea que el zorro no está ahí de paseo, sino que realmente está sufriendo las consecuencias de la mano del hombre, ¿no? Y que pues... Pues busca el Pacma, triste. El Pacma te lo financia. Pacma lo financia. Bueno, hemos contactado con algunas ONGs para hacer algún tipo de colaboración. 50% Pacma, 50% Sons. Tenemos un pequeño Patreon que lo que sacamos de allí va para las ONGs. 50% Pacma, 50% el campo frío. Tengo que decir que también un acierto es el hecho de que las mecánicas del juego las descubres a medida que juegas. No hay un tutorial, no hay nada que te lo vaya explicando, que eso también es muy, me recordó mucho a Inside. Sí, no hay interfaz, no habrá nada de texto, o intentaremos que no haya nada. Y lo que sí creemos que es un poco diferente, que la demo no se ve, aparte de ser lineal la mayoría de niveles, de vez en cuando hay como una especie de hub, de zona más grande, tipo sandbox, que eso le gustará a Mirindo. Apuntado. Donde ahí pasa... ¿Hay puestas de sol? Exactamente, donde sol. Ahí va pasando el tiempo. Radioactivas. Ahí va pasando el tiempo y entonces ahí es donde irán creciendo los cachorros. Oye, pues suerte con el proyecto. Gracias. Que todavía le queda un poquito, sí. Pero bueno, Aida jugó la demo y quedaste contenta con ella, ¿no? Sí, bueno, contenta no sé si es la palabra, te quedas así un poco como el corazón en un puño, pero por lo demás bien. ¿Pero te gustó? Sí, a mí eso sí, a mí sufrir, juegos. A mí sufrir bien. Oye, pues va, acabamos contigo ya. ¿Qué última demo probaste? Pues probé Etherborn, que de hecho es el que está más evolucionado de todos los títulos, que ya saldrán breves, y eso me recuerda que puse pasta, así que además lo tendré. Y en este caso, Etherborn es un título que lleva ya muchos años presentándose en distintas ferias, que no lo había llegado a jugar aún. Y para que os hagáis una idea, es una especie de Monument Valley a nivel escenarios, a nivel mecánica de juego, pero con una especie de colores pastel neón. Pero son unos colores muy claros, pero con un brillo muy especial. Y me gustó mucho, pero es un juego que te folla la mente. O sea, tienes que estar avanzando. Usando pues es una especie de curvas que hay en los edificios para poder coger otra perspectiva. Vale, vas jugando, pues a lo mejor estás andando a lo mejor en un plano recto, luego tienes que andar en vertical, luego tienes que andar por el lateral de lo que es el edificio y vas jugando todo el rato con la física del juego para poder llegar al punto donde tienes que hacer el salto, hasta el punto de que a lo mejor cuando estás puesto, digamos, en lo que sería el alzado del edificio, andando sobre eso, tienes que hacer un salto para saltar al siguiente nivel que esté en el mismo plano. Es un juego complejo, es muy bonito de ver, pero es eso, es en plan, es un juego que no sé hasta qué punto, yo me estaba frustrando mucho porque tenía a todos los colegas presionándome, en plan de, va, venga, qué cafre, que te has vuelto a caer al vacío. Y es juego de no jugar con nadie alrededor porque te hacen sentir mal, muy mal, en plan, es que me siento muy zoqueta. Llevan ya bastantes ferias, ¿no? Yendo. Es que la verdad lo he visto bastante y no he visto mucho avance. No sé si es que están buscando financiación o... No, ya la tienen. De hecho, hicieron Kickstarter y consiguieron alcanzar la meta. En FIC, de hecho. Bueno, en FIC, vale, perdón. Sí, he hecho crowdfunding. Sí. Pero bueno, hicieron una bueno, consiguieron el dinero y me parece que saldrá... No sé si en hay marzo, fecha. Creo. Pues en este caso eso, que es el juego que está ya más acabado de todos. Oye, pues nada, vamos a seguir. Y ya que acaba de hablar Fukui, pues cuéntanos, ¿a qué has jugado tú estos días? Pues jugué y acabé el Gris, que era un juego que tenía muchísimas ganas. Es un juego que además en su día nos presentaron cuando estuvimos haciendo el documental de Extra Life y ahí ya el artista, ¿no? Es un juego muy de autor, del arte y obra de Conrad Rousset. Y ya me habló, nos habló de su idea y ya quedé enamorado y ya le hice un seguimiento, incluso... En su día, cuando estaban planeando mecánicas, pues hicimos un par de reuniones y, bueno, les di mi opinión. Y yo sabía que me iba a gustar, vamos, ya no solo por el arte, sino por el tipo de juego. Un juego que sí que son plataformas, que sí que hay mecánicas, pero es un juego bastante de pasear, de disfrutar y de dejarte emocionar, ¿no? Me ha sorprendido gratamente la música. Si bien el arte es súper importante, creo que la música es el 50% del juego. Es una música muy impactante, muy bien hecha y llega. Y en cuanto al juego, pues a mí me ha gustado. Obviamente, si buscas un súper reto, si buscas un juego largo o si buscas algo complicado, pues no, es un juego que en algún momento puedes llegar a pararte para pensar algo, pero bastante sota, caballo y rey, vas haciendo pam, pam, pam y las cosas van ocurriendo. Pero es tan, tan, tan bonito, tiene tanta sensibilidad que para mí es uno de los juegos que más me ha gustado de los últimos años. ¿Recuérdanos el título? Gris. Muy bien. ¿Y qué más has jugado? Y ahora estaba con el Obra Dinn, con el retorno a Obra Dinn, Return of the Obra Dinn, que ha ganado ya varios premios, que tenía muchas ganas, del Lucas Pope, que es el creador de Papers, Please. Y más o menos ya me he encontrado lo que me esperaba, un juego de detectives en el que tienes que descubrir cómo ha muerto la gente de ese barco y vas hacia atrás en el tiempo, ¿no? Vas recuperando recuerdos y de allí vas sacando conclusiones. Un poco como el Cluedo, ¿no? ¿Quién mató a quién y dónde lo mató y cómo lo mató? Que al principio es todo súper confuso, porque no sabes nada, y hasta que no empiezas a tener alguna pista, que de esa pista vas estirando y tienes otra y otra y otra, pues te sientes un poco tonto, pero es muy chulo. ¿Engancha el juego o qué? Sí, sí. Si te gusta pensar un poco y relacionar información, te encantará. Pues recuérdanos el título también. El retorno de Obra Dinn. Además, el estilo estético es muy interesante, porque utiliza gráficos tipo Spectrum, tipo Mac antiguo, tipo puedes cambiar. Decía Pop que era un homenaje al Apple II. Al Apple II, el que tiene por defecto, y luego puedes ir cambiando por si te gustaba más el estilo. Creo que estaba nominado en los Game Awards a mejor arte. ¿Arte estaba? Creo que estaba nominado a mejor arte. Ganó a mejor diseño, creo. Pero creo que en algo de arte tenía nominación. Bueno, pues momento para que Rafa nos comente sus juegos. Venga, ¿a qué has jugado tú? Como siempre, juego en directo. ¿Sí? Entonces, en este caso dije, va, voy a hacer un directo para jugar un juego entero, ¿vale? Así que me hice la excusa de un directo benéfico, 12 horas seguidas, jugando a Katamari Damacy, aprovechando que se estrenaba el 7 de diciembre en Steam. Y bueno, pues eso, 12 horas jugando a Katamari Damacy Reroll, que me duró 6. Con lo cual tuve que inventarme otra cosa, pero hablemos de Katamari Damacy Reroll. Es exactamente igual que Katamari Damacy que hubo en PlayStation 2. Los gráficos un poco más en alta resolución. Y digo un poco más porque algún modelo lo tienen más pulido, pero ya está. Es decir, todo demás es lo mismo, las mismas texturas, exactamente igual. Tanto que, claro, en una pantalla Full HD, pues se ve raro. Se ve raro porque antes, en la PlayStation 2, pues tenías ese difuminado que te daban las televisiones de tubo. Ya empezaban a ver más televisiones planas y tal, pero en aquel momento se veía bien precisamente por la trampa que había del difuminado que había en general, de la baja resolución de la PlayStation, etcétera, etcétera. A ver, es Katamari, o sea, me lo pasé pipa. Me gustan mucho todos los Katamaris y demás, y la única pega que tengo es esa, y que mucha gente también tiene una pega, y es que no han mejorado los controles. Pero es que no se tienen que mejorar. O sea, para mí los controles de Katamari Damacy son los que son. Y si los cambias, si no juegas con un mando de PlayStation 2, es que estás jugando mal, literalmente. Así que yo cogí un adaptador USB para mando de PlayStation 2 y me lo pasé entero con un mando de PlayStation 2. Y tan ricamente. Totalmente recomendado. Si os gusta Katamari Damacy, está por unos 20 euros en Steam. Creo que también 20 euros en Switch, en descarga. Pero tenía que salir el día 7 de diciembre. Pero lo retrasaron en Switch, físico, pero retrasaron porque salía el Smash Bros. Dije, no vamos a vender una mierda, así que lo vamos a retrasar dos o tres semanas. Y en principio creo que ya ha salido para Switch físico. ¿Y el Smash Bros. Que has jugado? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que ayer fue el día de la Germanó, el día de la hermandad en el centro donde doy clases, en ENTI, que consiste en que todos los alumnos ese día nos hace clase y todos los alumnos, los que van por la tarde y los que van por la mañana, nos reunimos y todos los ordenadores están habilitados para jugar a juegos. Quien dice ordenadores dice que se pueden traer consolas y demás. Y estamos pues unas 12 horas pues jugando a lo que queramos, haciendo lo que queramos. Entonces yo lo que hice fue pues aprovechar que son alumnos míos y obligarles a hacer un directo para mí. Así que traje videojuegos, juegos de bailar, juegos de cantar y demás. Alguno que otro ha sido en streaming. Documentación, para renunciando a sus derechos de imagen. Totalmente, totalmente. Los menores de edad fuera, o sea, nada más podían jugar mayores de edad. Y al final, pues al final del día hicieron un torneo de Smash Bros. Ultimate. Con casters y todo. Es decir, habían dos chavales que se dedican a hacer casting, es decir, a retransmitir eventos, y me hicieron el casteo, y el premio era al que ganara el torneo de Smash Bros. Jugar contra mí. Ese era el premio. ¿Era el premio o el castigo? No, era el premio. Vaya mierda, el premio. Porque como todo el mundo sabe, yo no tocaba Smash Bros. Ni con un palo, y eso que los tengo todos. Nada más he jugado dos partidas y ya está. Pero... Profe, ¿cuál es el premio? Trabajarás para mí. Exactamente. No. Entonces, en la última partida me tocó jugar contra el ganador y gané yo. Gané yo porque se dejó, pero vamos, o sea, está grabado, si queréis lo podéis ver, pero es bueno. Y es la única vez que he jugado al Smash Bros. Ultimate. No sé si volveré a jugar, no me llama pero nada. Pero entonces, ¿qué fue suerte? ¿Apretaste tecla random a ver qué pasaba? No, se dejó. Mira, dice, coge ese objeto y me lo tiras. Y yo, vale. Y ya está, y gané. Y ahora te retiras en la cúspide. Exactamente, yo ya he hecho ese directo, no volveré a hacer más. Y tu alumno tendrá un 10, ¿no? Por supuesto que no. Y ya está. No, la verdad es que muy interesante, posiblemente sea uno de los que me compré cuando tenga Switch en el 2025, y la verdad es que para jugar yo no soy muy de jugar competitivo, pero sí veo para echar una tarde buena, lo veo interesante. Muy bien, pues oye, antes de irnos a ver a qué ha jugado Nacho, dejarme que hable un momentillo con Adri, porque creo que aprovechó Black Friday y ha estado jugando al Minit. Adri, ¿qué tal? Me voy a morir. Pues muy bien. Adri, tan locuaz como siempre. Bueno, pues cuéntanos, Nacho, ¿a qué has jugado? Pues mire, yo aprovechando que salió en PC en pasado septiembre, me compré el Monster Hunter World, que está muy bien y me ha gustado mucho. De hecho, casi diría que es mi GOTY. Para los que no sepan, pues es una versión más accesible de esta saga tan japonuda y rara de matar monstruos. Y no tiene ni mucha complicación, bueno, tiene una historia, pero que da igual. De hecho, es un juego que cuando quieren hacer una campaña como más convencional, es lo peor del juego. O sea, los enfrentamientos, como con el monstruo gigante que se supone que es el mega enemigo, son un verdadero rollo donde vas de arriba para abajo, no sabes qué está pasando y te los pasas un poco por esperar. Estás ahí, vas tirando, vas con unos cañones, vas disparando y te sale, bueno, finalizado. Y dices, bueno, ya está. Como yo en Diablo. Claro, no sabes qué haces. Lo guay es cuando tienes que matar los monstruos, lo que son los que tienes que cazar para hacerte las armaduras más poderosas, porque es un juego que tiene un montón de armas, que cada arma tiene como sus peculiaridades y tiene como bastante complejidad. Y luego tiene el tema de que los monstruos, pues es como esto que está ahora tan de moda de la jugabilidad emergente, porque pues estás en el nivel que no es muy abierto, es más abierto que los anteriores Monster Hunter, o sea, no tiene... Aunque siguen manteniendo el sistema este de que los trozos del mapa tienen numeritos, es el monstruo este sale por el 17, entonces tú te vas al 17 y entonces por ahí está el monstruo comiendo, entonces le empiezas a pegar, luego se va a otra zona y luego al final acaba en la madriguera donde tú acabas pegándole y te lo cargas. O lo capturas, que te dan más premios si capturas a los monstruos, pero que es más difícil. Y pues no, es un juego que yo recomiendo a todos los que no hayáis probado el Monster Hunter, si os gusta farmear muchísimo, porque es un juego donde hay... como 20 monstruos y los tienes que matar 25 veces a cada uno. Mira, como el Diablo. Como el Diablo. Y es un juego de farmear, que a mí me gusta mucho. Y esto ha sido pues lo que más he jugado este año. Y ahora hace poco, aprovechando que lo tenía desde que me vi el documental de Noclip, me puse a jugar al Warframe, que lo había empezado y no me había enganchado. Y ahora pues me cogí y ahora sí que le pillo un poco el puntillo. Y es un Diablo de en el espacio. O sea, es un juego de farmear muchísimo, de hacer clic y clic. Lo que tiene diferente este juego, que además lo tenés ahora en Switch y es uno de los juegos que dicen que más explota la Switch a nivel de 3D, es que tiene un sistema de movimiento que es muy gustoso. O sea, es un juego donde es lo menos newbie friendly que hay, porque tú empiezas, te pones a jugar con otros jugadores, te sales de la nave y la gente sale volando como si fueran, bueno, la gracia es que son ninjas, entonces la gente sale catapultada hacia el objetivo y claro, si eres un nuevo y estás intentando controlar los controles, pues aprender los controles no sabes cómo llegar. Y lo que pasa es que cuando vas jugando un tiempo, pues ya te empiezas a pillar los puntos del sistema este de parkour que tiene el juego, y la verdad es que se hace muy gustoso. también juego zen, de los que me gustan a mí, de coger, echar una partida por la noche, y no tiene ni historia, ni mundo abierto, ni nada. Bueno, tiene historia. Tiene una historia, de hecho. Tiene mucho lore y lo van ampliando. Sí. Ahora sí. Con las lunas en las que puedes aterrizar, sí. Y tal, te cuentan milongas. Sí, vamos, el Fortuna, que es la última expansión. Lo que pasa es que ahora ya se les ha ido la historia, el lore y todo, la cosa seria se les ha ido. La expansión Fortuna es un poco de cachondeito. Pero no es mundo abierto. Son mundos abiertos, de hecho, las zonas... las últimas dos expansiones, la llanura de Eidolon y la actual, que es Fortuna, son una zona que es como mundo abierto. Pero lo que son las misiones son misiones que son un mapa que es generado tipo Diablo, esto que se genera como por piezas, y es no es mundo abierto, es un mapa de que te lo pasas en 10 minutos. Mirindo ya lo está tachando, que no es mundo abierto. vamos a contar con más cositas. Johnny, ¿te has acabado el Red Dead Redemption 2? Sí, me lo he acabado y... Poco has pescado entonces, ¿eh? Poco pescado. Ha sido poco pescado. Tú a saco, ¿no? Bueno, tengo que advertir una cosa para quien lo esté jugando y no se lo haya pasado. Yo he cometido un error. He pensado que muchas misiones secundarias, al ser un juego de Rockstar, estarían en el endgame y no están. El endgame cambia el juego por completo. No voy a decir más. Pero a los que le interesen las secundarias, que son todas interesantes, hacerlas antes de acabar el juego o las perdéis. No hay forma de volver atrás. Y lo que hablábamos el mes pasado, el mundo es increíble. La historia mejora mucho al final. Rockstar ha sido muy, muy valiente en muchas decisiones. Sería un juego de hacer un programa con todo spoilers. Pero el problema es el que hablábamos el mes pasado. La disonancia que hay entre un juego de Rockstar de mundo abierto que te deja hacer lo que sea, pero la historia te la encorseta. Y hay momentos, por ejemplo, micro spoiler que no lo es, en el que Dutch mata a un inocente. A una inocente en este caso. Tú se lo echas en cara. Pero tú como jugador puedes haber matado a 50 inocentes antes o no, depende de tu partida. Y ahí es donde te encorseta demasiado el juego. Por lo demás, más que la historia, que mejora mucho al final, y más que el epílogo, que ya te deja loco perdido, es un juego de Rockstar, con el mundo y con en lugar de la historia principal, las microhistorias que te vas encontrando. Tú me enseñabas una captura de que habías encontrado una casa, yo he encontrado... No, una casa no, Hobbiton me encontré. Bueno, yo me he encontrado un suicidio ritual. Hay una casa que llegas, hay un montón de esqueletos... También me lo encontré. Eso, y lees las cartas y han hecho un suicidio ritual porque creen que va a venir una nave a buscarlo. Y lo fuerte es que si vas por la noche viene la nave. Viene un ovni y se los lleva. Sí. Son muchas historias de estas, pequeñas historias, que quizás no las hayas visto todas. Hay un robot. Correcto. En los créditos... Yo lo he leído, pero no lo he visto. Hay alguien que hace de el vampiro. No lo he visto. Y ahí es perderte, lo que hablábamos, perderte en el mundo. Y a través del mundo de cartas, de situaciones que te encuentras, encontrar estas microhistorias que le dan mucha vida al universo que ha creado aquí Rockstar. Es decir, que no tengamos prisas. Si cero, en, cero prisas. Pasamos al juego. Cero prisas. Con calma. Sí, porque las misiones de Rockstar ya pasaba en GTA. Las secundarias son muchas veces más interesantes que la principal, aunque sea por pequeños detalles. Y lo que le pasa a ese juego es eso, que GTA, como es una sátira, puedes hacer ciertas cosas que aquí es todo más serio. Entonces hay una disonancia a veces entre seriedad, lo del Omni, este ya es un guiño Omni. Muy bueno. Pero es un guiño y contrasta un poco, pero el equilibrio es muy, muy bueno. El universo es una pasada. Y ahí viene lo que hablábamos el mes pasado del online, que ha sido mi decepción absoluta. Han abierto el online y lo que hablábamos de que podía ser algo muy diferente de GTA, porque el juego pide otra cosa, es un clon de GTA. Lo hablábamos en el desayunando en el bar, que nada más empezar el juego te ofrecen el seguro del caballo. El seguro, para no perderlo y para tener lo mismo que un coche de GTA. Muere, pagas el seguro y tienes otro, el mismo. Pero yo creo que también el online lo han pensado Rockstar para el público que luego va a jugar el online durante meses y meses. Quizá los mirindos o tú que queréis hacer un Brokeback Mountain en GTA, pues esta gente no juguéis online. Jugar al juego single player o jugáis el endgame o vais a pescar. No, puedo jugar el juego este con amigos. Puedo hacer el Brokeback Mountain con amigos. Sí, yo estoy seguro que el iros tú mirando a jugar en el, pero que al final podéis jugar lo mismo estando chateando y estar ahí en el, la barca, no es lo mismo, pero que quizá la gente que le interesa a Rockstar que venga son la gente que va a venir y va a comprar las tarjetitas de puntos y va a estar, sí, gastando, correcto, dinero comprando el seguro del caballo. Mi, claro, que yo, esto es, la feria va según por barrios. Mi queja es que esto podía haberlo, para hacer un GTA, tienes GTA. Para hacer misiones locas y gente disparando a lo loco, tienes GTA. Si tienes este juego, yo creo que habría sido muy valiente la decisión de hacer algo que no fuera GTA. Oye, cielo, Johnny, que yo ya tengo la caña de pescar, ¿eh? ¿Ya? ¿Y me vas a tirar la caña? Hombre, si cómprate tú una con el dinero, ¿ves?, que te dan del juego, por entrar en la beta ya te la puedes comprar. Bromba, Monday, es que me da mucho bajón entrar. Porque hay un problema muy gordo, que tienes que ser nivel 15 para conseguir una caña de pescar o hacer la pirula de comprarla con dinero del juego. Me da mucha pena. Además, tengo tanto en el endgame, tienes tantas cosas por hacer en el juego. A ver, y, si... Y estoy deseando que algo se ha filtrado en... Están analizando los archivos y algo se ha filtrado de que hay voces del primer Red Dead. Como me pongan el primer de DLC de este, madre mía, tiro billetes a la pantalla. Tiro billetes a la pantalla y no digo más. En el online sale un personaje del primer juego. No sé si en el... Bueno, en el online salen todos los personajes del ya, primer ya, juego. Ya, pero me refiero, sale la granjera, Bonnie, que no sé si sale en el juego, en la parte no online del juego. No me suena haberla encontrado, pero en el claro. Online sí que aparece, por ejemplo. Porque yo los primeros días que entré acabé haciendo una misión por allí y dije, uy, si esta es Bonnie, y digo, es curioso. Y a ver, yo opino como tú, ¿eh? En cuanto al juego, me jode mucho el yo voy de buena persona, ayudo a todo Dios y luego me meto en la historia y claro, tengo que ir a saco y a conseguir puntos negativos de mala persona. Pero si jugaras como un cabrón, también sí. Te pasaría. Porque a sí, veces porque tienes también momentos. Tienes momentos de que tienes el honor entre ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lástima eso que no han sabido. Claro, en un GTA es mucho más fácil. Es una sátira de taraos. Que eso sí que me. En GTA V sí que estaba tan bien conseguido la personalidad de cada uno. De que tú jugabas como Trevor y eras Trevor. Tú jugabas como Michael y te salía de ti jugar como Michael. Aquí Arthur está muy bien escrito, pero muy, muy bien escrito. Para ser dual de todo lo que quieras. Ya tenía. Hice un microanálisis en la red de esta de juegos de que Arthur, ya el mismo nombre te dice que es muy dual. Y está preparado para hacer lo que tú quieras, pero luego la historia no te deja hacer lo que tú quieras. Y es donde hay un poco de disonancia. No rompe el juego, esto es lo de siempre, que en los juegos tan buenos siempre busco la puntilla esta. El juego es una pasada. El juego es lo mejor. Y el mundo es increíble. Pero claro, en un juego tan bueno, estos detallitos son los que los notas demasiado. Pero bueno, que el juego es una pasada. El juego es increíble. No nos engañemos. Oye, pues pequeño apunte, dejadme que os hable del Stardew Valley, que ya lo hemos comentado varias veces. Me lo compré en iOS y pues, nada, llevo ya unas 80 horas más o menos. ¿Cuántas? Unas 80, Dios. pocas, comparadas con tu mujer o con Adri, que creo que también a saber cuántas han echado. Bueno, pero yo juego en consola, juegas en un teléfono. No, yo juego en el iPad y es lo que decimos, es un juego zen, es un juego que me relaja. Vengo del curro estresado y te pones con tu granjita y que si recoges tus plantitas, que si te vas a la mina a picar piedra y no sé qué. ¿Qué? Stardew Valley es mejor que Diablo, ¿eh? Sí, no quería decirlo, pero sí. Que mirada, macho Fukui. Pero oye, que mira, que es un juego que quizá a simple vista parece muy chorra, que en parte lo es, pero luego a mí me pasan las horas, me entretengo, encima es eso y digo, va, solo juego un día y lo dejo, sí, las narices. Cuando llevas una hora y media jugando y ya dices, son las 2 de la noche, debería irme a dormir, al final acabas apagándolo. Pero bueno, que me parece un gran juego, ¿eh? Que en plan para desconectar me parece un gran juego. Y si jugáis en PC os podéis pasar la partida al... No se sincroniza, pero hay formas de pasarse la partida del PC al teléfono o a la tablet. Sí, pero un poco complicado, ¿eh? Estuve mirando y lo podían facilitar un pelín más. Hombre, ¿verdad? No es muy fácil, pero tampoco es que sea imposible, ¿eh? O sea, hay que pasársela por el... Tienes que coger el ficherito, copiarlo en el iTunes a no sé dónde y... Es un juego Switch. Es un juego hecho para Switch, pensado para Switch y ya está. O para el iPad. Hay juegos que son para Switch. Oye, pues que nos vamos, si os parece. ¿Cómo lo veis? Venga, que tengo hambre. Venga, pues vámonos a comer, que ya toca. Vamos a despedir primero a los invitados. Nacho, gracias por venir un año más, porque a ti te vemos como quien dice anualmente casi. Oye, que Fukui ha hecho promo de sus cosas y Nacho no, ¿eh? Ah, yo pues. no hace falta que haga promoción. La promoción, yo me he venido con la camiseta. ¡Uy, qué subidito viene! No, me pagan por eso, no me pagan para eso. A Fukui en parte sí. ¿No eres el community también de...? No. Pues debe ser el que más conoce de Twitter de esta empresa, ¿no? Bueno, sí, pero no me dedico a eso. Bueno, eso. Pues eso, adiós, Nacho, gracias por venir. Hasta el año que viene. Fukui, mucha suerte con el juego, con el Edling, recordemos. Muchas gracias. Y gracias por venirte. Un placer, me lo paso muy bien. Que nos ha costado porque eres un señor muy ocupado siempre. Bueno. Y bueno, finalmente has podido venir, así que gracias. Gracias por invitarme. Ya sabéis vosotros dos los invitados que podéis pasar siempre que queráis. Y dicho esto, despidamos al equipo. Rafa, adiós. Adiós, pasar por mis redes sociales. ¿Vale? Rafa Lagunto, YouTube, Twitter, GitHub, Sprinter, lo que sea. Aida, muchas gracias por adiós, estar por ahí. Por las mías no pasáis. Johnny, adiós. Adiós, a mí buscarme en Grindr. Cómprate la caña de pescar. En Grindr, la voy a buscar. Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Venga, hasta luego.